cobraron de más en una cafetería por cortar un croissant para compartir con su mamá. Mira. Pero ¿cómo vas a compartir un croissant? Hay cosas que no se comparten. Tienes razón. ¿Viste? Hay cosas que no se comparten. Yo, por ejemplo, quiero que ustedes me digan qué cosas no comparten o qué. Tienes razón. Yo lo que no comparto es... Y perdón, ¿no? Y es la guitarra, no la presto. No prestas la guitarra. La guitarra no la presto. Está muy bien. Viste, salvo que vos seas el guitarrista número uno del mundo, ¿qué digo? No me toques la guitarra. No se comparte la guitarra. La guitarra no se comparte. Como tampoco se comparte el postre, entiéndanlo de una vez. El postre tal cual se pide. De manera individual. Escuchá, y no el se otro comparte. Día voy a comer con unos amigos, estaba Gonzacís, periodista también de Radio Mitre, de TN. Javier Lozano, bueno, todos, Ricardo Pepino, amigos. Y de pronto, Gonza dice, che, vamos, pidamos un postre y vayamos compartiéndolo. Estás re loco, le digo. No, de ninguna manera. Ni se te ocurra, le digo. Y aparte, pedíamos todo lo mismo, flan con dulce leche. ¿Por qué voy a compartir mi flan? Es mío. Escucha, otra cosa que no comparta mi mujer, ¿no? Yo tampoco la comparto. Mira. Bueno. Aviso por las dudas, ¿no? Está bien, ¿no? Aclararlo, por las dudas. Por las dudas, qué sé yo. Y los auriculares cuando salís al aire, eso que se meten en el oído. Ay, no, eso hay que tener cada uno el propio. Claro. El auricular es individual. Exacto. Ese que se mete en la orejita es individual. École cuá. Pero es un asco. Bueno, 11-3700-0100, contame qué es lo que vos estás decidido a no compartir. Dale.